poquita libertad. Muerte que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla. Antes muerte que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla. muy pipí. Que la vivienda dice San Pedro que sigue en crisis. Aquí las calles son de lunares y caramelo, y las farolas son los luceros. Aquí en el cielo los autobuses los lleva el viento. Y mira, niño, no hay quien aparque cerca del centro. Aquí los puentes son infinitos y cruzan los mares, y las barquitas. Mala lluvia, mal doctores, a palabras las palmas que me conozco. ¡Gracias! loca por tenerte aquí, loquita por estar con él, por estar en su cabeza y viendo mi belleza se emocione. Loca porque me llame y me diga que me quiere a mí, que venga donde estoy, que vaya donde voy y me envidie. Y si escuchas mi canción, tendrás mi corazón. Escucha el top, top de mi amor y de mi corazón. Te está pidiendo que llames. Lo has de llamar y decirle que soy la que te gusta más. Escucha el top, top de mi amor y de mi corazón. Te está pidiendo que llames. Que está loco por ti, se siente guay. Escucha el top, top, top, top. Y pienso todo el día en el pintor, su nombre en la pared. Noches te quiero. Es un rollo crecer sin poderte tener, siempre que lo deseo. Quiero ser muy feliz, que estés más junto a mí. No te veo ni el pelo, siento tan cerca hoy tu corazón, que para ti escribo esta canción. Cuando no estás cuando me... es una tonta.